List number 27. Siempre voy allí con ella. I always go there with her. Me gusta la comida china. I like Chinese food. No me gusta hablar con ella. I don't like to talk to her. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? What do you like to do on the weekends? Me gusta quedarme en casa. I like to stay at home. A ella no le gusta salir de noche. She doesn't like to go out at night. Él quiere un coche nuevo. He wants a new car. Pero él ya tiene dos coches. But he already has two cars. Quiere otro. He wants another one. Le gustan los coches. He likes cars. Ella viene a la oficina conmigo los viernes. She comes to the office with me on Fridays. Voy a la playa en verano. I go to the beach in the summer. Me gusta mi trabajo. I like my job. ¿Cómo vas a la oficina? How do you go to the office? Siempre voy en taxi. I always go by taxi. ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? Creo que le conozco. I think I know him. ¿Qué vas a hacer mañana? What are you going to do tomorrow? ¿A dónde vas a ir más tarde? Where are you going to go later? ¿Cuándo vas a hacerlo? When are you going to do it? ¿Por qué lo haces así? Why do you do it that way? ¿Llueve mucho aquí? Does it rain much here? Voy a hablar con ella esta noche. I'm going to talk to her tonight. Voy a invitarla a cenar. I'm going to invite her to dinner. Espero que ella esté en casa. I hope she's at home.